Tuvimos una lectura en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar viendo esta mañana a partir del versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10. Comienza con una analogía, dice allí el versículo 1 en adelante: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Más adelante va a decir que esto nos sirve a nosotros de exhortación y de advertencia. Pero comienza con una analogía, mostrando que el pueblo de Dios, y como Dios trata al pueblo, es lineal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay una continuidad. Dice: no quiero, hermanos, que desconozcan que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Con esto, escribiéndole a los corintios, les dice que estos antepasados de ellos, que eran judíos, eran antepasados espirituales también de los griegos. Eran antepasados espirituales porque eran parte del pueblo de Dios, entonces antepasados espirituales de estos receptores de la carta allí en Corinto, donde la mayoría no eran judíos. Todos nuestros antepasados, tanto de los cristianos gentiles como judíos, atravesaron esta situación. Y nos habla con estas palabras así resumidas, tanto del Éxodo como el cruce del Mar Rojo. Dice que todos fueron bautizados en ese cruce del Mar Rojo, y también dice después que todos comieron y bebieron de esta comida y esta bebida espiritual, haciéndonos pensar a nosotros en la Santa Cena. Entonces toma el bautismo y toma la Santa Cena como dos elementos que son distintivos de la Iglesia cristiana, y en algún sentido los aplica a lo que había estado pasando en la antigüedad como tipo de lo que habría de ocurrir después de Cristo. Dice que todos comieron de esta comida espiritual, y ellos recibieron un pan que bajaba del cielo, como nosotros hemos recibido este pan que ha bajado del cielo, que es Cristo. Ellos recibieron el maná, ¿no? Y después habla también acerca de el agua que recibió el pueblo. El pueblo estuvo 40 años en el desierto, de aquí para allá, de aquí para allá, y uno dice: ¿cómo bebían ellos y todos sus animales durante tanto tiempo? La Biblia nos habla por lo menos de dos momentos especiales con los que de alguna manera nos hace pensar cómo Dios suplía esta necesidad de agua. Moisés golpeó una roca en el monte Horeb y Dios suplió de agua para el pueblo en Éxodo 17:6, y volvió a golpear otra vez la roca en Cades y dio a beber a toda la comunidad en Números 20:11. Quizás esto ocurrió muchas veces, no lo sabemos. Pero la tradición después terminó diciendo, la tradición judía, los rabinos, que había una roca que iba junto con el pueblo, no solo la nube y no solo la columna de fuego, sino que decían que había una roca que los acompañaba. Era una leyenda. El apóstol Pablo no le da atención a esta leyenda, pero sí le da atención al hecho milagroso, al hecho llamativo de cómo Dios suplía de agua a esta gente en el desierto durante tanto tiempo, así como a nosotros nos ha dado este agua de vida que brota de nuestro corazón, tal como lo explicara Cristo en el Evangelio, ¿no? Después de usar esta analogía con la cual, bueno, estamos todos vinculados, ¿no? Estamos todos vinculados a lo que le pasó como historia al pueblo de Israel, va a hablar de ellos como ejemplo para nosotros. Entonces, como así como Dios trató con ellos de la manera que trata con nosotros, bueno, veamos los ejemplos que nos han dejado allí de la vida de ellos, para que no caigamos nosotros en lo mismo, y para que no recibamos nosotros esas lecciones que ellos tuvieron que aprender por el camino difícil. Entonces se mencionan varios ejemplos para aprender. El primero lo encontramos en el versículo 6, dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Esto nos recuerda Éxodo 32, del 1 al 20, cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro y se sienta a comer y a beber. Es una cita de este pasaje, ¿no? Dice, no nos apasionemos por lo malo. De golpe lo malo puede tentarnos, lo malo puede inducirnos, pero dice, no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y no sean idólatras. Seguramente nosotros no estamos haciendo una estatuilla así para inclinarnos ante ella, no tenemos en nuestras casas estatuas a las que, no sé, le prendemos velas o cosas. Pero otras cosas pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, como lo pretendió ocupar ese becerro de oro. Puede haber otras cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras preocupaciones, en nuestras decisiones, en nuestra visión de lo que es importante, que ocupen ese lugar que en realidad le corresponde a Dios. Y nos dice el texto, no sean idólatras como lo fueron ellos. Que nada ocupe ese lugar de Dios en tu corazón como lo ocupó en el lugar de ellos. Para que no tengamos que aprender estas lecciones difíciles como tuvieron que aprenderlo el pueblo de Israel. Otra lección que nos queda aquí es, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Y esto se refiere a Números capítulo 25 y también el 31:16, que nos cuentan cómo, inducidos por Balaam, participaron del culto a Baal Peor y practicaron los ritos cananeos de la fertilidad. Y en Corinto había mucho de esto, había mucho de los ritos paganos que estaban mezclados con el tema de la prostitución y demás. Entonces el apóstol Pablo les aclara y les dice, no cometamos inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y en un solo día perecieron 23.000. Dios les mandó una plaga y perecieron 23.000. En realidad el pasaje de Números nos dice que perecieron 24.000, ¿no? Pero mil más, mil menos nos habla acerca de esta situación difícil para el pueblo de Israel, por lo cual lloraron gravemente después frente al Señor y en un momento cesó esa mortandad. Dice luego el versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Esto es lo que leímos como lectura del Antiguo Testamento en Números 21, del 4 al 9. Resulta que el Señor los va llevando y tienen que rodear Edom para seguir camino a la tierra prometida. Y habían caminado un montón por el desierto, pero en ese momento se pusieron quisquillosos y dijeron, no queremos seguir más. ¿A dónde nos trae el Señor? ¿Qué es esto? No, estamos cansados de esta comida, estamos cansados de esta bebida, estamos cansados, no queremos seguir más. Y provocaron así al Señor. Y no querían dar la vuelta rodeando Edom. Y entonces Dios, también un poco cansado de estas quejas constantes, ¿no?, del pueblo contra Moisés, del pueblo contra Dios mismo, les manda esta plaga de las serpientes. Y ocurre así algo maravilloso, o por lo menos llamativo, que el pueblo se queja y pide a Dios, entonces, y reconoce, Dios, pecamos contra vos, al hablar mal contra vos, contra tu siervo, ayúdanos y libranos de esta plaga. Y Dios le manda hacer algo interesante a Moisés, que es clavar una serpiente y ponerla en alto, y aquel que mirara con fe a esa serpiente, aunque fuera mordido por una serpiente, no iba a morir. Y esto es lo que pasa cuando nosotros miramos con fe a Cristo, que ocupó nuestro lugar de sustituto, ¿no? Cuando miramos con fe a esa cruz en la cual murió Cristo, el Señor perdona nuestros pecados. Y aunque hemos sido mordidos por el pecado, no moriremos. Tendremos vida en el Señor. Así que tampoco pongamos a prueba al Señor. A veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. A veces nos cansamos. Y el Señor dice, no me pongan a prueba. No me pongan a prueba. No se enojen conmigo. No se la agarren conmigo. No se la agarren con otros. Busquen del Señor, busquen seguirme, porque ese es el camino que les he preparado. Y la última de las cosas que nos deja aquí para aprender de estos hermanos de la antigüedad es, versículo 10, dice: ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y aquí ya es más difícil encontrar la cita, porque el pueblo de Israel murmuró tantas veces contra Dios y tantas veces recibieron lecciones de parte de Dios que no sabemos a qué cita se refiere Pablo. Pero constantemente el pueblo se plantaba y se enojaba y decía: estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor en la esclavitud. Cosa que no tenía sentido, pero lo decían y se enojaban contra Dios y se enojaban contra Moisés y murmuraban. Y aquí nos habla de la murmuración, ¿no? Murmurar es hablar entre dientes, hablar por lo bajo. Y esto es lo que pasaba en aquella época, ¿no?, con estos hermanos de la antigüedad. Murmuraban, hablaban por lo bajo, lo cual nos habla un poco de la cobardía que tenían de no ir y decir las cosas de frente como correspondía y a quien había que decirlo, sino que lo decían por lo bajo, por atrás. Nos habla de esa intención que tenían muchas veces de elegir a otra persona, de enojarse contra Moisés y de buscar ídolos que los reemplazaran, como pasó cuando hicieron el becerro de oro. Cuatro cosas que nos quedan aquí de ejemplo para que nosotros no caigamos en estas cosas, que no caigamos en la idolatría, que no haya otra cosa que ocupe ese lugar de Dios en nuestra vida, que no caigamos en la inmoralidad sexual, que no pongamos a prueba al Señor y que no murmuremos. Y después el apóstol Pablo nos deja aquí una exhortación a cuidarnos. Primero hace una analogía con la cual nos vincula con el pueblo de Israel. Luego nos da estos cuatro ejemplos acerca de estas cosas que nosotros debemos evitar y que ellos no evitaron. Y luego nos deja una exhortación a cuidarnos, a partir del versículo 11. Dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo, otra vez, nos sirve de ejemplo a nosotros. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Dice: esto está escrito, que nos sirva para algo, porque la historia de la humanidad parece ser que es recaer vez tras vez en las mismas cosas. Vez tras vez en las mismas cosas. Y eso nos pasa a nosotros como país también, que vez tras vez vamos cayendo en la historia en las mismas cosas, en las mismas peleas, en las mismas discusiones, y parece a veces que no avanzamos hacia adelante como pudiéramos hacerlo, ¿no? Advertencia. No caigamos en las mismas cosas, aprendamos de la historia, aprendamos de los errores de otros, aprendamos de cómo Dios trató en la vida de otros para que no tenga que tratar con esa misma dureza con nosotros. Y esta exhortación dice: por lo tanto, versículo 12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa, no, eso a mí no me puede pasar, dice, tenga cuidado de no caer, ¿no? Y esta es una advertencia importante, ¿no? Porque a veces podemos llegar a caer en ese orgullo espiritual de decir, no, esto a mí no me va a pasar. Esto y esto puede ser, pero esto a mí no me va a pasar, ¿no? Y si algo no nos va a pasar es porque el Señor nos sostiene, es porque el Señor nos cuida, es porque el Señor nos fortalece, es porque Él pone su Espíritu en nosotros para mantenernos firmes, no porque nosotros seamos mejores personas que los demás. Así que dice, si alguno piensa que esto no le puede pasar, estas advertencias, mire que no caiga. Si alguno piensa, no, yo en estas cosas de idolatría, de inmoralidad sexual, de poner a prueba al Señor o de murmurar, en estas cosas no voy a caer nunca, tenga cuidado. Tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Y después habla acerca de las excusas en esta exhortación. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Tengan cuidado de no caer. Aquellas tentaciones que ustedes reciben son las que han recibido los demás. No es que han recibido alguna tentación más fuerte que otros y que entonces, bueno, por eso, ¿qué vas a hacer? La tentación que recibió era más fuerte. Y no, las tentaciones que recibimos, dice, son las comunes a todo el género humano. Y otro ataque a las excusas que pudiéramos tener en esta exhortación, lo vemos luego, que dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. No solo no somos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que Dios mismo nos da la salida junto con la tentación, junto con esa tentación que nos viene, que no nos viene de Él, porque nos dice la Biblia que Dios no es tentado ni tienta a nadie. Dios no induce a nadie al pecado. Pero cuando nos viene la tentación, dice, acompañada de esa tentación, Dios nos pone la salida para que podamos resistir. Así que tenemos que cuidarnos. Aquel que cree que está firme en estas cuatro cosas que nos habla el apóstol Pablo, o en cualquier otra cosa, aquel que se crea que está firme, dice, mire que no caiga. Mire su vida con humildad y con dependencia del Señor, para que no caiga. Porque todos somos tentados y podemos caer. Y podemos caer en cosas hasta que pensamos que no podríamos caer. Todos somos tentados, pero no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y junto con la tentación nos vendrá la salida. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos estás con nosotros y nos cuidás en medio de nuestras tentaciones, en medio de aquellas cosas que nos inducen a pecar, a alejarnos de vos. Gracias porque vos nos cuidás y nos fortalecés en Cristo. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser un pueblo que te siga con amor, con humildad, con dependencia. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes como lo fue el pueblo de Israel. Ayúdanos a no ser duros en nuestro corazón como lo fue el pueblo de Israel, sino a dejarnos moldear por vos, por la obra de tu Espíritu, en nuestra vida, en lo individual, en lo familiar y como iglesia tuya también. Ayúdanos a dejarnos guiar por vos, Señor. Te rogamos, Padre, que en nuestro corazón no haya lugar para la idolatría, para que ninguna otra cosa ocupe ese lugar que te corresponde a vos, que no nos hagamos cosas para nuestra vida en la cual dependamos de ellas, sino que dependamos de vos, Señor. Que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón estén alineados a vos. Te rogamos también que nos libres de la inmoralidad sexual, que nos protejas, Señor, que nos guardes de toda tentación. Te rogamos también que nos ayudes a no ponerte a prueba. En medio de esas dificultades que nos tocan vivir, en medio de esos momentos difíciles, en medio de los momentos de agotamiento, de cansancio, Señor, ayúdanos a ver que todas las cosas provienen de vos. Ayúdanos a verte a vos como nuestro Señor, como nuestro guía, y ayúdanos a ser sujetos a vos. Ayúdanos a no quejarnos contra ti y no ponerte a prueba. Y ayúdanos, Señor, a no murmurar. Cuidanos, Señor, de caer en la murmuración, pecado que siguió tanto al pueblo de Israel y que tanto disciplinaste. Ayúdanos, Señor, a no caer nosotros en eso. Y quizás haya otras tentaciones, otros pecados. Señor, ayúdanos y cuidanos y protégenos. Que si alguno está luchando contra algún pecado en su vida y no puede salir de eso, que encuentre en vos la fuerza del Espíritu para poder vencer. Señor, que tu Espíritu nos ayude en todo y nos mantenga firmes en la fe. Que esa firmeza en la cual nos podamos sentir seguros sea la firmeza que proviene de la dependencia hacia vos. Ayúdanos, Señor. Y en momentos de tentación, danos junto con la tentación la salida, para que podamos resistir en vos. Gracias, gracias porque vos no nos abandonás, sino que estás siempre con nosotros. Bendito sea tu nombre, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.